Salí de allí con la cabeza bien alta. Son señales de combatir. Son señales de combatir. Ahora me siento cómodo. Al fin he visto la luz. Gracias por esa tía. ¿Recuerdas cuando el tiempo era mejor? Cualquier ayer más que cualquier hoy te valdría. A mí no me hace ser tan infeliz como vivir con rabia y no soltarla. Sarna con gusto no pica. La vida oscila, es pura física, eso implica que si al calibrar te equivocas nunca darás la medida. Te causa envidia ver parejas en parques, central empalme. Síntoma de vida frígida, vigilas antes. Lo sé de detenerte y ver que cualquier enfermedad que porta el aire puede ser tu huésped. Te tratarán de usted, pero desnudo sabes que ante el mundo te ves una puta mierda y eso es lo que eres. Tienes deberes miles desde años pendientes. Entiendes que al mirar atrás me veo golpear constantemente. Tu testamento, a menos buen final, si el libro acaba mal y lo estás escribiendo y sus hojas al viento. Te entiendo, pero tu mal yo no lo siento. Como un santo sacramento, ayuda al prójimo, seguí ese credo. Te miento si digo que hoy no soy un cerdo, pues la gente es falsa y si te agachas una cubia va a tu cuello. Toma un cuchillo, un dedo y di a los cuatro vientos que pudiste herirme y viste todo lo que tenía dentro. Diles también que uno es lo que consigue, lo que tiene no. Conozco a ricos tan vacíos que buscan cada día su muerte. Soplo niebla y me quedo sin aire. Se nubla si silbo, se me abre la nube. Sale de tal. El sol mira hacia arriba y ya sangre reciente en tu mente. Uñas rotas y gotas que rocas te mojan por escapar. El tema es, ¿qué eres? ¿Y cuánto vales? ¿Y cuánto cuestas? ¿Y en qué te basas para dar contestación a estas cuestiones? ¿Mides en qué escalas? ¿Son cómputos, ecuaciones numéricas, saldos, cuentas, bancos? No soy yo quien te da las respuestas. Me equivoco demasiado y solo acierto haciendo letras, pero cuando hablan a mi lado sobre envidia por un coche, me demuestran que yo soy de otro planeta, otra esfera, otra órbita. Envidio a una niña que juega sin problemas con su comba y fuera, aunque cada vez menos. También envidio a una pareja de ancianos que pasean por el parque cogidos de la mano. A los que viven tranquilos en el campo y cada noche si quieren pueden ver estrellas auténticas. Pienso que eso sí que es un lujo. Nunca me sedujo la riqueza aunque abra puertas. Trabajar para vivir y poder pagar mis deudas. No vivir para trabajar y seguir siendo un mierda. Incluso para la gente que tengas cerca o tu familia. No sé, piensa, date la vuelta. Yo represento la versión más pornófila y bélica del rap. Proyecto Mayhem es sabotaje a la estructura central del capital. Ya sé que no es la solución, no existe la panacea, pero si me toca bailar con la más fea, elijo abrazarla y disfrutar, acariciar, darle besos en el cuello y hablarle del mar, quebrar la realidad de vuestra envidia con mis besos. Soplo niebla y me quedo sin aire. Se nubla si silbo, se me abre la nube. Sale de tal. El sol mira hacia arriba y ya sangre reciente en tu mente. Uñas rotas y gotas que rocas te mojan por miras con ojos grandes y profundos. El amor y la armonía parecen llenar el mundo. El mañana te dará ajeno al dolor, otro pedazo pequeño de sueño, ajeno al rechazo. Inmerso en el placer vas descubriendo el amor, la amistad, a compartir la verdad, a distinguir bien de mal. Fantasía sin final que se termina cuando entiendas que existe un lugar donde todos han de llegar. La idea de morir rechazas, luchas con fuerza, reniegas de la vida que te da la espalda y piensas en qué motivo vuelve a ese Dios vengativo. Esas personas que extienden su brazo ya no están contigo. Aprendes a valorar a un buen amigo, a soportar la carga de ser la víctima, también el único testigo. Buscas salida y sigues consejo. Vida y muerte ejercen sobre el mundo un reino lésbico. Vives entre el ruido, prisa y sientes que el mundo se abre a sangre a pesar de la sonrisa que artificial se extiende. Trabaja duro y mantén a tu familia. Vuelve cada noche para acostarte en una cama de espinas. Estás cansado, te haces viejo, te ves en el espejo un surco nuevo. Los sueños que se marchan te saludan con la mano hasta perderse a lo lejos. Se llevan tu ilusión por completo. Ahora tienes nietos, tu legado, peldaño a peldaño. Esperas el final con la pensión que te has ganado. Sin ganas de nada, ni pa' follar te quedan fuerzas. ¿Recuerdas que eras joven y vencías a la pereza? Tu corazón se cansa de cargar tanto rencor y se para. Con la garganta áspera, seca, no quedan lágrimas. Llegó tu hora, dejas testamento por el que pelean las víboras. Soplo niebla y me quedo sin aire. Se nubla si silbo, se me abre la nube. Sale de tal. El sol mira hacia arriba y ya sangre reciente en tu mente. Uñas rotas y gotas que rocas te mojan por escapar. pasó igual. Al cumplir los 25 le volví a hacer mi llamada anual. Le dije, papá, ¿y ahora qué? Me contestó, yo qué sé. Cásate. Igual que el mío. No puedo casarme. Soy un niño de 30 años. Somos una generación de hombres criados por mujeres. Me pregunto si otra mujer será realmente la respuesta que necesitamos.